ya es la hora del jazz. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Tepoztlán, sobre todo amigas y amigos de Radio Tepoztlán, y sobre todísimo amigas y amigos de este programa infame que se llama Jazz, Hora del Jazz. En esta oportunidad vamos a tratar, según lo prometimos la semana pasada, a los dos grandes, grandes reyes del sax, sobre todo del sax tenor, que fueron Lester Young y Charlie Parker. Vamos a empezar con Lester Young, con dos buenas melodías que se llaman Somebody Loves Me, o sea, Alguien Me Ama, y otra que se llama These Foolish Things, que se refiere a este tipo de programas que hacemos aquí, These Foolish Things. Thank you. ¿Qué les pareció, don Lester Young? El que sigue es el que se considera el fundador o el padre del bebop, o sea, el tipo de jazz que a muchos jazzistas no les gustaba, al que le vamos a dedicar un programa para tratar de explicarnos y explicarles qué es el bebop. Pero de Charlie Parker lo que tenemos que decir es que era el mayor, no, perdón, ya me equivoqué. Él decía que trataba de tocar lo que oía dentro de su mente. Él quería ser un compositor como Stravinsky. Entonces estaba angustiadísimo porque no le salía, hasta que una noche en 1939 se encontró así como una aparición celestial, se encontró con la forma de interpretar con el saxofón lo que él estaba oyendo dentro de su mente calenturienta. Era un poco borracho, hay que aclarar eso. Para que la gente empiece a familiarizarse con Charlie Parker, tenemos dos selecciones, Si yo te hubiera perdido, y otra que se llama Star Eyes, que son ojos de estrella o algo así. Thank you. se habrán dado cuenta de que de repente como que se le pierde la melodía a todos estos jazzistas modernos. Bueno, modernos, pensando en 1939, es difícil considerarlo así, pero es notable la forma como ellos atacan una melodía. Y de repente ya se les perdió la melodía y están jugando con la improvisación. De Lester Young tenemos que decir que era el mayor de tres hermanos que trabajaban junto con su padre en una pequeña orquestita en teatros de vodeviles. Un día se peleó con el papá, quién sabe por qué. Y esa noche, curiosamente, se metió a un club de jazz donde no había llegado a tocar Coleman Hawkins, el jazzista que vimos la semana pasada. Entonces él lo suplió y con gran éxito. Toda la gente se volvía loca de oír a Lester Young. Y cuando llegó ya a destiempo Coleman Hawkins, se enojó mucho porque le estaban aplaudiendo tanto a Lester Young. Entonces, toda esa noche y todo el día siguiente se la pasaron en un duelo de saxofones. Parece que ganó el duelo Lester Young. Desde entonces lo bautizaron como el presidente Young. Vamos a ir de Don Lester Young una muy bonita que se llama Lester Lipsin, y nada más. La que sigue está a cargo de Don Charlie Parker, y hay que hacerlo confesar de que él junto con Dizzy Gillespie fue de los que incorporaron a sus grupos a jazzistas latinos. En esta selección que vamos a oír, que se llama My Little Shoes, mis pequeños zapatos, me imagino, lo van a notar claramente. Una característica del estilo de tocar de Charlie Parker que desesperaba a los otros del grupo era que de repente cambiaba de tono. Entonces todo el mundo no sabía por dónde seguirle. Hubo una vez en que tuvo un pleito ahí muy fuerte con el baterista y el baterista lo agarró a platazos, pero a platazos de batería que son terribles. Entonces vamos a oír a Charlie tocando My Little Shoes. Ya me perdí, amigos. No sé si, sí, creo que sigue Lester Young. Lester Young grabó sus primeros discos en 1936, no más calculen, con Count Basie. Y se quedó a tocar con la orquesta de Count Basie mucho tiempo. Se hizo muy amigo de Billie Holiday, que lo declaró su acompañante favorito. De Lester Young vamos a oír dos maravillosas canciones, una que se llama Indiana y otra que se llama After You Gone. O sea, antes de que me vaya, voy a tener que decir que estamos en Radio Tepoztlán, en el programa Jazz, Hora del Jazz, que se transmite en vivo a las 7 de la noche y se repite, para desgracia de muchos, los domingos a las 9 de la noche. Entonces ya pasamos a oír al maravilloso saxofón de Lester Young. Thank you. Las que siguen están a cargo de Lester Young, que tuvo un problemón en su vida porque en 1944 lo reclutó el ejército y como Lester Young estaba acostumbrado a la vida bohemia de los clubs y donde se toca el jazz, entonces se sacó de onda completamente al estar metido en el ejército donde lo disciplinaban a como diera lugar. Ya ustedes habrán visto bastantes películas del ejército. Entonces, por beber y por entrarle a la marihuana, lo arrestaron. Estuvo varios meses metido en la cárcel. Y salió traumatizado de esa experiencia de estar en el ejército. Y murió muy joven, ya no se pudo reponer de eso, se volvió más alcohólico todavía y a los 50 años murió Lester Young. Vamos a oír dos canciones de él, bueno, dos melodías que toca él. She's Funny That Way, no tiene nada que ver con lo que están pensando, y I am confessing, me tengo que confesar o algo así. Las dos son muy bonitas y están dentro del estilo maravilloso que tenía Lester Young de tocar el saxofón. Van por ahí. Mm-hmm. Las siguientes dos melodías son están a cargo de Don Charlie Parker. Son dos melodías que les recomiendo de veras porque es de lo mejor que tocó antes de volverse bebop, pues todavía él seguía la onda del jazz con raíces de blues, pero con sus improvisaciones pues era difícil que se le considerara como en la lista de los antiguos clásicos jazzistas. Una se llama Just Friends, o sea, solo amigos, así dicen siempre, y otra se llama Loverman. Se pueden referir una con la otra, pero las dos son maravillosas, se las recomiendo muchísimo. De Charlie Parker, dos. Thank you. Voy a ser rapidísimo porque ya se nos acabó el tiempo. Charlie Parker se murió a los 35 años de edad, alcohólico, drogado, impuntual, etcétera, etcétera. Para despedirnos vamos a oír una inmortal canción de él, I Got Dream, Yo Tengo Ritmo, que dura un montón. Si de repente notan que les baja el tono es porque ya el tiempo nos acabó. Thank you. Thank you. Radio Tepoztlán presentó La Hora del Jazz.